Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom, delicados porque son frágiles como corazón de crianza y exóticos porque así lo fueron en su tiempo por atrevidos diferentes, descentrados para usted por este servidor, a todo ritmo, llamado boom boom. Diga tú. Arrancamos este cuarto programa de los delicados y exóticos sonidos del boom boom con esta pizza de trompeta embriagadora. Look at my eye, follow me. Sé vos mismo con ritmo, diga dus, Curly Hicks y su orquesta. Diga dus. Seguimos en la segunda canción, un chamamecito, claro que sí, de la jazz, un intérprete, compositor y autor, Milán Melina. Aguante el chamamecha, amigo, suba a YouTube, vamos. Andando por Buenos Aires sentí hablar yo de la jazz y fue para un carnaval, me metí en un salón. Todo era la diversión al compás de las trompetas, esto pa' hacer a la orquesta, pa' mi adentro, dije yo. Un una tropilla de gringos encima de unos tablones, con cornetas y tambores le hacían marcar el paso. Llegaban unos bramidos, los otros unos relinchos, mientras que uno cupido al compás se lo llevaba. Por allá le rebuznaban los otros de alrededor, mientras que uno un tambor le pegaba unos garrotazos. Tenían una tambora sobre el lomo, un sombrero atrás sentado, un gringo fiero con la cara como queso. Pegaba al revés derecho, a media rienda lo llevaba. De vez en cuando al sombrero unos garrotazos le pegaba. Una tropilla de brinco encima de unos tablones, con cornetas y tambores le hacía al marcar el paso. Pegaban unos bramidos, los otros unos relinchos, mientras que uno cupido al compás se lo llevaba. Por allá le rebuznaban los otros de alrededor, mientras que uno un tambor le pegaba unos garrotazos. Seguimos con todo el Mr. Roll del rock and roll. Sí, claro, estamos hablando de Mr. Roll, Eddie Pequenino. ¿Quién más? Uno de los padres del rock argento. Acá, como decía anteriormente, acá Mr. Roll. ¿Con quién? El Lalo Master Schifrin. Nos largan una versión de criolla de rock and roll, 1957-58. ¡Mandarinas! ¡Wow! Sweet. You gotta rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Rock a beat and boogie, dig it and dance with me. And when the rock to the rhythm of the rock a beat and boogie, dance to the rhythm of the rock a beat and boogie, shake to the rhythm of the rock a beat and boogie, jump to the rhythm of the rock a beat and boogie, rock to the rhythm of the rock a beat and boogie. B-O-G-I-E, go! Style. Muy bien. Y ahora, esto es cosa de bicho. Yo no sé. Se casó la cucaracha, se llama el tema. Canta Oscar Valleta, pero dicen que atrás de todo esto estaba un tal Pepe Iglesias, alias El Zorro. Así que vamos a escuchar con ustedes Se casó la cucaracha. Orquesta característica. ¡Continúa! Thank you. visto a la cucaracha conversar con un ciempiés, caminando por el piso con sus patas otra vez. ¡Qué milagro se produjo! Son patas de otro color, pero he visto con sorpresa que al ciempiés le faltan dos. Y me contaron que en Bicholandia la cucaracha se casó con el ciempiés. He visto a la cucaracha conversar con un ciempiés, recorriendo la cocina con patitas otra vez. Conversar con un ciempiés, recorriendo la cocina con patitas otra vez. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque le dicen que le falta para fumar. Y si le falta algo para fumar, trajimos acá algo de Lou Walters y Yerbabuena Jazz Band. En este caso, este disco es una oración particular. ¿Qué era eso? En Buenos Aires, como en todas las capitales del mundo, antiguamente uno había boliches pequeños en el cual uno podía, por ejemplo, entrar y grabar así con el micrófono. Yo le estoy grabando esto a ustedes, estamos grabando con los chicos acá de Radio Caso, y registrarlo en el mismo momento en un disco de pasta, o llevarte un disco de algún amigo y llevabas y el tipo te tiraba una copia de vinilo en el momento, o una tarjeta con un plástico arriba y lo grababa en el momento y te lo llevabas. En este caso, desconozco de dónde viene, pero dice grabación particular, reediciones Hot. Así que va a quedar un mail por ahí si alguien quiere traer data. Esto está para sumar y traer más data y para que nos sigamos informando y informando a todo el que se quiera informar. Entonces acá, como decíamos, traíamos algo para de lo bueno, de la yerba bien buena de San Francisco, grabación particular. Seguimos con lo indie, para decirlo de alguna manera, de la época quizás. Curame, Dr. Jazz. Dr. Jazz, reediciones Hot, Lou Walters. Dale. Thank you. Doctor Jazz, muy bueno, con toda la yerba buena. Nos vamos ahora con el encantador de serpientes. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Washington Bertolini, que ya estuvimos hablando sobre él también como grandes maestros como Barry Moral, que también cambiaban bastante de nombre entre disco y disco, pero la verdad es que es grandes intérpretes, autores y compositores que abrieron camino para muchos de nosotros. Bueno, ahí le damos con todo. Washington Bertolini, ¿quién se deja encantar? Y eso fue El Encantador de Serpientes con Washington Bertolini. Y ahora nos vamos para la otra parte, vamos para las Europas. Nos vamos con Conchita Piquer y su No me digas que no. A ver qué pasó, Conchita Piquer. Tengo un barco de vela que es de miel y canela, de plata y cristal, un barquito de sueños, como dicen, ritmo de zambra. Conchita Piquer. Del agua, tengo un barco de vela, que es de miel y canela, de plata y cristal, un barquito de sueño que es la envidia del mar. Y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado tengo un cariño encerrado que nadie lo ve. Ese cariño cerdullo que es mi razón y mi orgullo y mi gloria y mi fe. No tengas celo de mí, que es un pecado mortal eso que estás tú pensando y vas publicando de mi voluntad. No tengas celo de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo si muero es porque te quiero de veras ayer. Que yo a ti nunca te puedo engañar y de mí tú nunca debes dudar. Vente tú mi moreno, vente a puerta de tierra, que hay un barco de guerra y lo vamos a ver. Vente tú mi moreno y verás tú qué bien. Y luego los dos juntitos daremos un paseíto y tomaremos un chatito de vino por tres. Anda vente mi moreno, que este vinillo es muy bueno. No tengas celo de mí, que es un pecado mortal eso que estás tú pensando y vas publicando de mi voluntad. No tengas celo de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo si muero es porque te quiero de veras ayer. Por Dios, no, no, no me digas que no, que tú a mí siempre me has dicho que sí, que sí, que sí. ¡Ole! Y así con este ritmo de zambra, como hemos dicho, tal cual dice en el disco, nos vamos con un ritmo, ritmo garoto, dice. Entonces, ahí garotada, vamos a subir ese tren y a escuchar lleno de miel este ritmo con Cavaquinho, Boogie 50 y algo más. Arriba, dice, sí, por ti seré, arriba. Thank you. Uf, ¿será esto un cuello de botella de vidrio con cavaquinho? ¿Qué será? Estábamos hablando acá, increíble. Y de acá, de esta garotada, nos vamos a la provincia de San Luis. Juan Carlos Bárbara y la pícara pulga. Desde la divina, como dijimos, provincia de San Luis. A ver, ¿a dónde picará esta pulga? ¡Ay! Casa Pulga, de San Luis, estuvimos hablando de Don Barreto, ¿será? No, Don Barreto viene ahora con esta jungla rumba de las Europas, músicos cubanos increíbles, grabado en Francia a principios del siglo XX. This is hardcore, baby. Jungle Rumba. Jungle Rumba. Thank you. Esto fue Don Barreto, grabado en Francia. Jungle Rumba. Y ahora un poquito de jazz de aquí. Algo de mis bandas favoritas locales. Estamos hablando de Los Cuatro del Sur, concierto en la llanura. Estamos hablando de Ángel Pocho Gatti en piano, Jorge Lentes Ruiz en contrabajo, Tito Vicio en vibráfono, Pichi Masei en batería. La selección, si acá estaban los cuatro grandes del buen humor, estos son los cuatro grandes del jazz en el 60, con ustedes Los Cuatro del Sur. ¿No? Esta zambita por los más grandes del jazz local. Y seguimos acá con los Novarro y su combo Tumbá, con los Aretes de la Luna, una linda canción de amor que traemos acá, con música, amor. Hay una canción que dice: las flores no son para los muertos, son para sentirnos bien. Las canciones también son para expresar, es una herramienta para expresar, para que uno no explote de otra manera. Y que es una herramienta para decir todo lo que nos parece, siempre con amor, con respeto para todos ustedes. Los Novarro, desde el fondo del mar, los aretes tengo guardados para ti. Con respeto para el que se merece, para el que no, no. Beso. Aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto abrazo al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta lo pudo encontrar. Yo lo guardo en cofre dorado, son mi única fortuna y te lo voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en cofre dorado, son mi única fortuna y te lo voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los tengo guardados en el fondo del mar. Un beso a todas, a todos los que están escuchando este programa acá en Radio Caso, los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Y nos vamos a despedir en este cuarto programa con Carlos Trenet, Et soleil et la luna. El sol se ha encontrado con la luna, como yo te he encontrado a ti. Angustia o no, nos vemos en el próximo programa. Desde Francia, con amor, Carlos Trenet. De l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui t'enduisent, des chansons que je sais, que je crois du bourgeois, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Tu vas souvent chacun pour ta chacune, chacun doit s'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil y attend, papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient son terme émouvant, les avis des aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent plus vite tous en cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil t'attend. Il doit souvent passer pour ta lune, ça doit t'en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Ensuite à l'appel de bien des rendez-vous, il ne sait pas s'il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Il y va souvent chacun pour sa chacune, chacun doit s'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, pour la nuit, pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Papa dit qu'il l'a vu sa vie. Papa dit qu'il l'a vu sa vie. Muy bien, y así terminó el cuarto programa de nosotros acá contigo, tú. No se olviden de Daniel Biglietti. Esto fue los delicados y exóticos sonidos. Boom, boom, boom, boom, boom. Este programa fue presentado por Radio Caso.